Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches de lunes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, pese a ser muy bien lunes. ¿O está así como? Porque yo la verdad que estoy impostando. No, yo estoy muy bien porque pasé un hermosísimo fin de semana. Ah, yo también, pero ya entonces, llegué el lunes. Entonces, el fin de semana te ayuda a empezar un lunes con más ganas, con más polenta. Con bueno, le vamos a contar a la gente que a mi derecha está el costado positivo de la historia. Vamos a ver, Andrea, ¿usted cómo le ha ido? Bien, no, la verdad que bien. También bancando el lunes, pero y con un buen fin de semana que fue así como para exorcizar cualquier molestia. Y espero que dure. Bueno, el fin de semana fue espléndido. El lunes ha sido para mí de un día intenso trabajo. Y les voy a contar algo divertido, porque cuando venía para acá tuve que tomar un taxi porque llegaba medio como tardongui. Entonces no me gusta llegar por lo menos 15 minutos antes para poder hacer algunas cosas. Entonces tomé un taxi. Y el taxista, me tocó un taxista que contaba un chiste tras otro. O sea, un taxista que le dije, buenas noches, a tal lugar, ¿no? Y después empezó, por ejemplo, me decía, ¿usted sabe qué es una carpintería? Y yo le decía que no, y él me contestaba un chistonto, ¿viste? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, me decía, María tuvo 4 hijos, este, norte, sur, y uno le contesta, boludamente, oeste, no, Pedro. Bueno, me bajo acá, señor, gracias. Faltan 40 cuadras, pero yo me bajo acá, déjenme. La parte hacen descuento, ¿eh? Te hacen descuento. No, bueno, me voy a ir acordando a lo largo del programa, porque el del taladro no estaba mal. No es necesario. El del taladro. No nos hagas a nosotros lo que no es necesario, Anchar. No. Bueno. Compañeros taxistas que están por ahí escuchando, camioneros que nos siguen por la ruta, la gente que está en Jujuy, sí, la gente que está en Ushuaia, los que están en Mendoza, los que están en Entre Ríos, los todos. Los que están en Ámsterdam. Los que están en Ámsterdam, la señora de nuestra amiga Esther de España. Esther también, que anda por ahí sin salir. Es más, el señor Brienza, que también debe estar en algún lugar. El señor Amsterdam, Brienza, que está en algún lugar. Todos pueden comunicarse al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y también pueden entrar al blog. Allí escuchan los programas anteriores, los pueden bajar, argentinatinehistoria.blogspot.com. Y el temita de hoy se las trae, ¿no? ¿Cuál es, Marina? Esta ciudad es muy chica para 2 supervillanos. ¡Ah! ¿Eres un villano? Sí. Pero no un supervillano. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¡La presentación! Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Un canalla gordo no se hace, se nace así. Lo supe desde la primera vez que me vi a mí. Malo de la película. El tema del día. En Argentina tiene historia. Raro, ¿sabes? Porque nosotros cuando, antes que nada, le vamos a decir que uno de nuestros chicos malos preferidos hoy no va a estar en el programa, o sea que hoy lo van a extrañar a bien, se lo extrañen mucho, así mándele mensajitos y todas estas cosas. Otros chicos malos, pero estos malos de verdad, son los que nos ocuparon. Pensamos en cómo hacer para contar algunos tipos que la verdad parecen como la maldad en estado puro, y sin embargo yo creo que hay que ver cuáles son aquellas circunstancias políticas en las que tuvieron que desarrollarse y que en todo caso les permitieron que dieran rienda suelta a ese costado tan perverso y tan maligno, y quizás era simplemente una desviación o una certeza profesional en alguno de los tipos que vamos a tocar. Vamos a hablar de algunos policías francamente malos, de una policía dura. Vamos a hablar de algunos militares francamente duros, algunos que forman parte de una pelea ya histórica entre un sector de la población que tiene su nombre y otro sector de la población que tiene su nombre y que lo reivindica. Hoy vamos a hablar de Margaride Villar, vamos a hablar de la Patagonia Rebelde y vamos a hablar de Rauch. Los muchachos bastante malos, tipos, como diría el compañero, francamente jodidos. Gente jodida. Gente jodida. Malos importantes de la historia argentina. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Vamos a hablar de dos personajes de nuestra historia jodidos, realmente siniestros. Ambos comisarios de la Policía Federal, pero que no se dedicaron a defender la seguridad pública, sino más bien a patotear, secuestrar y torturar. Y vamos a hablar de los dos, porque estos tipos en la historia nacional vienen en combo. Ellos fueron el comisario Villar y el comisario Margaride. Hablar de Villar y Margaride fue casi una marca registrada, como hablar de la Bruna y Lustó, para dar un ejemplo tierno, diría yo. Pero si bien hacia el final trabajaron juntos, cada uno tuvo un comienzo distinto. La fama de Margaride comenzó durante el gobierno ultraclerical de Onganía. El hombre veía al diablo por todos lados y para moralizar esta sociedad cada día más descocada, lo llamó a Margaride, quien desde la Policía Federal organizó una brigada de moralidad, así como suena, brigada de moralidad, cuya misión era desterrar la inmoralidad manifiesta de nuestra gente, especialmente la de los jóvenes. ¿Qué hacía la brigada esta de moralidad? Controlaba, por ejemplo, el largo de la falda de las mujeres, verdaderas enviadas de Lucifer, por supuesto, justo en la época que estaba de moda la minifalda, lo cual daba más trabajo a la brigada. También controlaba el largo del pelo de los muchachos, justo en la época que estaba de moda el pelo largo. Pensemos en los Beatles, que fue toda una revolución. No conforme con esto, hacía razias por lo que entonces se conocía como Villa Cariño, que eran los alrededores de los lagos de Palermo, donde las parejas que tenían la suerte de tener un coche también tenían la suerte de pasar un rato agradable e íntimo, hasta que de pronto un policía con una linterna golpeaba la puerta como un loco y empezaba los gritos para muchas veces terminar todos en la comisaría. De más está decir que también persiguió a los homosexuales, entrando a bastonazos en subtes y lugares usados por ellos. Pero el non plus ultra de la campaña moralizadora de Margaride fue ingresar con la patota en los hoteles alojamientos, que eran una novedad en esa década. Y si encontraban a una pareja en la que uno o ambos estuviesen casados obviamente con otro u otra, ¿no es cierto?, portarlos a la comisaría y llamar al cónyuge a la casa avisándole que su esposa o esposo había sido encontrado en un hotel y que lo fuera a buscar. Margaride destilaba maldad y prejuicios. No faltaron psicoanalistas que interpretaron que el tipo era un sádico y un degenerado. Años más tarde, este moralista, fiel a sí mismo, fue uno de los creadores de la AAA, torturador y asesino. Villar tuvo un inicio anterior. Durante las primeras presidencias de Perón, Alberto Villar, como oficial inspector, trabajó en una de las cuatro brigadas que conformaban la custodia del general y que iban con él a todas partes. En el cuidado del edificio de la residencia presidencial había otros custodios de menor jerarquía, entre ellos un ignoto cabo llamado López Rega. Allí pudieron haberse conocido. Con los años volverían a encontrarse. Para el 70, Villar fue jefe de orden urbano de la Policía Federal y organizó las primeras brigadas antiguerrilleras. Para ese entonces ya había viajado a Francia, donde había realizado curso de guerra sucia dictado por la OAS, que fueron los ideólogos de la futura AAA. No solamente los ideólogos, sino los primeros que organizaron la cosa. La fama de duro de Villar apareció durante el 71, cuando fue enviado a Córdoba con un contingente de la Guardia de Infantería a enfrentar y contener las movilizaciones de los sindicatos combativos y clasistas y los estudiantes. Estaba ya el Viborazo por ese entonces. Por una denuncia que hizo un ciudadano contra un actor de violencia que había hecho un cordobés, Villar y su gente, buscando recuperar un expediente que los incriminaba, porque el tipo había hecho una denuncia de que había sido maltratado por los federales, tomaron por la fuerza la comisaría cuarta de Córdoba, destrozaron todo y pusieron al mismísimo comisario cordobés en una celda. La policía cordobesa se puso como loca, se los quería comer a los federales y en un momento estuvieron a punto de agarrarse a los tiros. Los federales estaban atrincherados y los cordobeses estaban rodeando eso con las armas listas para llenarlo de balas. Tuvo que intervenir el mismo Lanusse, quien mandó a López Aufrán, que era el comandante de las tropas en Córdoba, para parar ese enfrentamiento que iba a ser una locura y enviar de vuelta a Villar a Buenos Aires, donde pasó un tiempo, unos pocos días en cana y un tiempo un poquito más largo en disponibilidad. Ese era Villar. Villar aparecería nuevamente en agosto del 72 en ocasión del velatorio en la sede del Partido Justicialista, ya en la calle Avenida La Plata, que se velaban a los muertos en Trelew. Allí el comisario, con su flamante estanqueta, porque la policía tenía unas estanquetas nuevas que parecían del ejército, destrozaría parte del edificio, interrumpiría el velatorio y lanzaría una fuerte represión con los compañeros que allí estaban. Y estábamos. Villar pidió el pase a retiro cuando asumió Cámpora. Obviamente, si no pedía el pase a retiro, le daban un patadón. Y se dijo de él que era la escoria de un pasado que jamás volvería. Un pasado que jamás volvería. Pero volvió. Y volvió de la mano de quien menos esperaba. El 29 de enero del 74, en medio de terribles luchas entre la derecha, el CDO, el CNU, el caudillo por un lado y la tendencia por otro, donde las mejores armas las tenían los primeros, lo que evidenciaban que se trataban de grupos parapoliciales financiados con guita y con armas, Perón reincorporó al comisario retirado Alberto Villar diciendo: "Yo lo necesita el país". Como el jefe de policía, el general Iñiguez, a Villar lo designó subjefe, pero con autoridad para velar por la seguridad interna y combatir la guerrilla. Junto con Villar, Perón también rescata a Margaride, a quien designa como superintendente de seguridad de la policía, la famosa y temida Coordinación Federal, que fue históricamente la policía política de todos los regímenes de facto. En la calle Moreno, yendo para allá una cuadra y media antes del Departamento Central de Policía. Un lugar trágico. Este nombramiento fue un sapo muy grande para la izquierda peronista. Villar, con sus brigadas antiguerrilleras, había recorrido todo el país preparando a las policías provinciales en los nuevos métodos represivos y ahora, de pronto, era rescatado por un gobierno constitucional y popular. Incluso luego lo sacan Iñiguez y lo nombran a él jefe de la Policía Federal. Por eso no fue raro que en la concentración del 1 de mayo del 64, la famosa concentración, los montos gritaran en la plaza: El pueblo te lo pide, queremos la cabeza de Villar y Margaride. Ese fue uno de los cantitos de la tendencia. Luego de la muerte de Perón, Villar y López Rega tienen algunos encontronazos por el manejo de la policía. Lópezito, por decreto, se había hecho ascender de cabo a comisario general, el salto más grande en la historia de la institución. Pero Villar lo despreciaba. En esa época la AAA ya actuaba con todo descaro, y ahí sí estaban todos juntos, López Rega, Villar, Margaride, no faltaba nadie. Sin embargo, el 1 de noviembre del 74, un año muy movido el 74, en ocasión de que Villar y su esposa realizarían un paseo en lancha por el Tigre, sucedió algo impactante. Tan impactante como que 20 kilos de trotil puesto debajo del casco fueron detonados por control remoto y el yate Marina voló por los aires cayendo para hundirse de inmediato. Villar murió como había vivido, rodeado de odio. Los Montos hicieron cargo rápidamente del atentado en que habían participado dos buzos tácticos. Pero a varios le quedaron algunas intrigas. Que nadie lo haya acompañado. Que Villones, que iba a ir, no fuera. En fin, muchos miraron de reojo al ex cabo López Rega, que aprovechó el velatorio de Villar para estrenar delante de las cámaras su flamante, lujoso y entorchado uniforme de comisario general. Estaba exultante, pero eso es otra historia. Por aquí, por el Facebook, una oyente, Patricia Villaverde, dice: Villar y Margaride, el 22 de agosto del 72, ¿quién reprimió, sí? ¿A Villar? ¿Quién? ¿A quién reprimió Villar? Claro, después de la masacre de Trelew, varios de los cuerpos de la gente caída, que fue asesinada ahí en Trelew, fueron velados en la sede del Partido Peronista. Sí. Justicialista. Justicialista. Y había mucha gente, obviamente, una multitud, habían cortado la calle. Y de pronto apareció Villar con tanquetas y con gases y con todo, y reprimió a toda la gente que estaba ahí. Inclusive rompieron las puertas. Y tengo entendido que se llevaron, si mal no recuerdo, que se llevaron los cuerpos. No, se llevaron los cuerpos. Fue una lucha campal en la puerta para que no lo pudieran lograr, y de hecho entraban a los que estábamos adentro, veíamos cómo te tiraban por arriba de los patios a ese lugar y tiraban los perros. O sea, digo, fue, francamente, hay mucho compañero de la UES que puede contar lo mal que le fue en ese lugar y cómo lucharon cuerpo a cuerpo para que no retiraran los Hay fotos. Y no, los cuerpos se retiraban porque aparentemente querían evitar que se hicieran autopsias o cosas así por parte de los familiares o por parte de otros militantes, donde se podían demostrar cómo habían sido asesinados. Sí, fundamentalmente querían evitar el tema del hecho político que significaba ese lugar donde la juventud se había, juventud y no tan juventud, pero fundamentalmente la juventud se había puesto allí a recordar a esos militantes. Impresionante fue ese momento, muy duro, muy duro. ¿Tenés algo más? Por aquí, sí, la amiga Eleonora Florencia, Arias Yapapietra, dice, hola, mis amores, los estoy escuchando mientras tengo la tele encendida en 678, así que tiene la imagen ahí. Decirle que ponga close up. Bien, y también le agradecemos su presente a Eleonora Ábalos, a Ana Pereira, Eleonora, que bueno, recién ahí la comentábamos, a Darío Páez, entre otros. Y por aquí, Emilio de La Plata nos mandó un email. Y dice, solo les escribo para agradecerles el fascinante programa del martes pasado. En viaje desde La Plata, el comienzo del programa me encontró tomando el acceso norte. Fue un viaje maravilloso. Sin exageración, me sentí cerca del Himalaya. Sí, tiene que ver con nuestro invitado. El invitado. Sí, alpinista. Dice, el que alguna vez se dio un porrazo en Bariloche puede imaginarlo contado en el programa. Al llegar a Zárate estuve motivado y consulté en mi Android, dice, la primera gran aventura de aquellos dos grandes que escalaron el gigante. Manda saludos, Emilio de La Plata. Qué lindo. Qué lindo. Me encantó. El mensaje. Duros recuerdos, yo quiero los tuyos del otro lado. Volvete a tirar los teléfonos, sí, claro. Porque duros recuerdos, a lo mejor no son tan duros los que vos podés contar, pero si por ahí anda algún malo dando vuelta que quieres rescatar a la memoria, mándalo. Nos llaman al 4999-8700 o al 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y allí comentan en el muro. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina Tiene Historia con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Y resulta que el malo del que nosotros ahora vamos a hablar y vamos a tener una nota muy buena, linda, fue homenajeado cuando murió con las exequias más lujosas de la época. Un partido del interior de la provincia de Buenos Aires lleva su nombre. En la ciudad de Buenos Aires, hasta inicios del siglo XXI, tuvo un pasaje o un callejón muy especial, con una formita de S ubicado en el linde norte del barrio de Balvanera. Dicho pasaje es lo que resta de una curva del primer ferrocarril argentino y hoy, gracias a Dios, se llama Enrique Santos Discépolo. También llevan su nombre uno de los caminos del Parque 3 de Febrero, de los bosques de Palermo, un pasaje que corre paralelo a las calles Guardia Vieja y Lavalle, entre Salguero y Medrano, en el barrio de Almagro. En el partido de 3 de Febrero, en el Gran Buenos Aires, también hay una calle que lleva su nombre. En la ciudad de Azul, una calle lleva su nombre, ya adosado el coronel. Existe, no obstante, el proyecto de cambiar ese nombre por el de Rufino Solano, un oficial de la frontera que llevó adelante tratativas de paz con los indígenas y rescató muchas cautivas y prisioneros. ¿Quién es este señor tan homenajeado como para que el poeta rivadaviano Juan Cruz Varela haya escrito en 1827 «Joven terrible, rayo de la guerra, espanto del desierto»? Cuando vuelves triunfante a nuestra tierra, del negro polvo de la lid cubierto, te saluda la patria agradecida y la campaña rica, que debe a tu valor su nueva vida, tus claros hechos y tu honor publica. ¿Quién será este señor? ¿Quién es este señor? Nos va a contar Agustín Ronconi, que es el creador de la banda, uno de los creadores de la banda Arbolito, y que se han hecho como muy famosos por esta historia de estar peleando en contra de la memoria de Rauch, porque de Federico Rauch estamos hablando. ¿Cómo te va, Ronconi? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Nora Anchart te saluda, ¿cómo va? Mucho gusto, Nora. Muy bien, y muy bien por varios motivos, porque como bien contabas, toda la trayectoria de este glorioso coronel, ¿no? Que fue... que sus funerales fueron los más lujosos de la época, que tan bien le hizo a, a los futuros terratenientes de este país. Su nombre ya no tiene el mismo significado para muchos, están empezando a cambiar los nombres de sus calles. Por ejemplo, anoche estuvimos en Alem, en la provincia de Buenos Aires, donde en un pueblito cercano que se llama Bedia, también hay una calle Rauch y hay un proyecto de un concejal de cambiarle el nombre. Así que estamos viviendo tiempos de cambio y de replantear un poquito la historia, que está muy bueno. Ahora, perdón, donde venimos perdiendo la batalla todavía es en Rauch misma, ¿no? En la ciudad. Y está más difícil, es entendible. Contanos tú, cuando ustedes fueron allá a hacer el espectáculo, ¿cómo fueron recibidos? Mira, fue en el año 2003, estudiantes de allá de Rauch mismo tuvieron la iniciativa de llamarnos a nosotros y a Osvaldo Bayer. Así que entre Osvaldo y Arbolito, bueno, ya hay una amistad y un compañerismo de muchos años y nos llamamos cada vez que alguno nos necesita, ¿no? Entonces redactamos juntos como una propuesta de por qué nos parecía que estaba bueno que la ciudad lleve otro nombre, que lo elijan, ¿no? O sea, que lo elijan entre todos. Y bueno, fue un lindo revuelo porque así como había mucha gente que adhería y que le parecía muy buena la idea, muchos otros que no. Entonces al otro día, escuchando la radio antes de agarrar la ruta para volver, no sé, desayunando, escuchábamos en algunas radios locales a historiadores y un poco indignados con la propuesta que llevábamos adelante, ¿no? Pero causó un lindo revuelo y siempre hay gente de Rauch que nos dicen, che, ¿cuándo vuelven? Hay como con ganas de seguir, ¿no? con la movida. Santiago Varela te habla. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás? Para nuestros oyentes que tal vez no recuerden exactamente el personaje este Rauch, contanos brevemente por qué se caracterizó, por qué está sucediendo esto que está sucediendo y por qué el nombre de Arbolito para ustedes. Bueno, este Rauch, que era alemán, había sido contratado por, como contaban al inicio, ¿no?, de la nota, porque fue contratado por el gobierno de Bernardino Rivadavia, en 1820 y pico estamos hablando, comenzaban recién las campañas del desierto, el mal llamado desierto porque estaba habitado, ¿no?, para llevar la frontera cada vez un poquito más al sur e ir ganándole tierra al indio. Y este coronel se vanagloriaba de ahorrarle balas al ejército argentino, más que nada al ejército de Buenos Aires, digamos, degollándolos a los ranqueles, ¿no? Y Bayer cuenta que, investigando en los partes de guerra del archivo de la Nación, palabras textuales del mismo Rauch decían, bueno, hoy ahorramos balas, degollamos a 27 ranqueles, como con mucho orgullo, ¿no? Arbolito, que así le llamaban a los indios que se mimetizaban de alguna manera con el paisaje, como para poder, como indios espías, digamos, ¿no?, a ver cuándo se venía la tropa y a poder avisarle a su gente. Lo esperó ahí solito en una hondonada. Y otra característica de este Rauch, para demostrar su valentía ante el resto de la tropa criolla, iba adelante, unos metros adelante, blandiendo ahí su espada. Y bueno, Arbolito lo esperó y le volvió el caballo y lo degolló al glorioso coronel, ¿no? Una situación bastante, digamos, como que comprometida para la gente de Buenos Aires, como decir, como un indio anónimo, seguramente descalzo, podía degollar a un glorioso coronel y alemán. ¿Y ustedes tomaron el nombre de Arbolito para la banda? Claro, conocimos esta historia por un párrafo que le dedica a Osvaldo Bayer en un libro que se llama Rebeldía y Esperanza, muchas rebeldías y esperanzas de esta tierra. En una de esas estaba esta historia de Arbolito y nos pareció muy lindo traerla de vuelta a la luz. Y bueno, se fue convirtiendo en una banda que hoy ya estamos cumpliendo 15 años, que llevamos el nombre con mucha alegría y con mucho orgullo, y como un símbolo más que nada de resistencia cultural, en la que quizá los pueblos originarios son los que más todavía le debemos un poco de alguna reivindicación y poder tomar algunas filosofías de vida también, ¿no? Es un tema que todavía está un poco pendiente, pero se va avanzando igual. Ahora fíjate cómo las cosas están como mezcladas siempre, porque si bien fue lanzado por el jefe Ranquel Nicasio Maciel, que era el que llevaba el apodo de Arbolito, junto al coronel Nicolás Medina, cuando fue decapitado, la cabeza fue arrojada en la puerta de la madre del coronel federal Prudencio Arnold, ¿no? Ajá. A quien Rauch había jurado matar, y fue llevada como un triunfo a una calle céntrica de Buenos Aires como desafío. Quiero decir que las internas entre los propios, y él era un jefe unitario, era jefe de las fuerzas unitarias, eran también fuertísimas, ¿no? Porque a este triunfo, en todo caso, de Nicasio Maciel, el aprovechamiento es político y es llevado a Buenos Aires la cabeza, la cabeza del derrotado, ¿no? Mira. Es como fuerte eso, ¿verdad? Sí, ya quizá ahí, bueno, no, por ahí no tuvimos tanta, quizá tanta iniciativa nuestra de investigar un poquito más, pero sabemos que está el tema de unitarios federales dentro de, tiene que ver algo un poco también, se vincula con el fusilamiento de Dorrego, pero bueno, tanto, por lo menos en mi caso de historia sí. Argentina, por ahí tanto no, tanta, no hemos... que yo he investigado mucho, ¿no? Pero siempre está, bueno, ahí Osvaldo contándonos alguna cosita más. Y bueno, siempre cuenta cosas. Todo esto que te escucho a la vez que estás contando vos está muy bueno como para poder ampliar y cada vez ampliar un poquito más la historia esta. Así que está buenísimo todo lo que estás aportando. Te agradecemos mucho tu participación, porque además no es fácil. Este hombre era un hombre que había nacido en Alemania, y que murió francamente joven, en 1829 tenía apenas 38 años, ahí en la batalla esa de las Vizcacheras que pierden. Y bueno, sí, francamente fue un hombre que fue la antesala del exterminio que después emprenderían mucho más preparaditos, Alsina, Julio Argentino Roca. Llevó adelante tres campañas. En las tres campañas, en la primera participó apenas con 800 soldados, en la segunda 1.200, en la tercera ya eran como un poco más que eso. Pero bueno, de haber empezado tratando de secundar a Juan Manuel de Rosas y ser premiado por pobladores y estancieros por su extrema dureza, pasó a ser a que le hiciera la entrega de un sable de honor en honor a este prusiano, Bernardino Rivadavia. O sea, un señor con una trayectoria, ¿verdad? Una trayectoria en esto de reprimir. Te agradecemos mucho y bueno, ahora viene, te invito a que escuches algo en lo cual tuviste mucho que ver y que seguramente te va a gustar. A ver, don Osvaldo Bayer y la historia. 1826, el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch, y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. sé qué occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado en un siglo adelantado, dice el coronel Rauch en su parte, en alemán, escribe, dice, los ranqueles son anarquistas. Fíjense qué sabiduría. Claro, si son anarquistas, la teoría de la libertad hay que eliminarlo. Y entonces va matando a la pampa argentina, va matando a sus habitantes naturales, hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la espada señalando el horizonte. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le volea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza. Hasta las 22, Argentina tiene historia, con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Ah, muchachos, un dato porque fui testigo. Estaba preso Villar en el Departamento Central de Policía. Y los bomberos, oficiales de bomberos, lo sacaban en moto con el casco puesto todas las noches después de el pasar lista y lo traían a la mañana antes de volver a pasar lista. Estas son las bellezas, cómo se castiga a estos miserables. Bueno, que tengan buen programa. Buenas noches, habla Eduardo de Lobos, muy lindo programa. Este es un mensaje para Nora Anchar. También en Lobos hay una calle que se llama Rauch. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego. Hola chicos, Fabián de Cabre y los saluda. La verdad que estoy un tanto emocionado de escuchar a esta gente que hace más de 15 años que está persiguiendo la reivindicación del lugar, de ese lugar, de esa ciudad que se llama Coronel Rauch. Sinceramente lo único que podría agregar es que si podrías desmenuzar Nora o Santiago o Hernán, ¿por qué le decían Arbolito al llamado Arbolito? Eso lo habían puesto los soldados. Nora, Santiago, buenas noches, habla Rodolfo de Caballito. Qué increíble, ¿no? Qué paradoja que un alemán un siglo y medio después sea el hombre que de alguna manera denuncia a alguien de, no digo su patria, pero de un pueblo, ¿no? Qué maravilloso, Valle. Me hacía sufrir, porque no me terminaba de decir cuál era el alemán maravilloso y estaba sufriendo. Dije, uy, porque los de Rauch son fuerte, la ofensiva, las discusiones. Tengo amigos en Rauch y las discusiones en el Consejo Deliberante entre los que quieren cambiar el nombre y las fuerzas vivas del lugar que no tienen la más mínima intención son fuertes, son francamente muy fuertes. Y sí, ahí se juegan muchas cosas, además, no solamente la parte histórica, sino hay algo cultural y de hecho... De tradición. A lo largo de 100 años que juega también. Pero además te niegan, te cuentan, les contás el señor y lo ponen en el lugar del tipo que ayudó al progreso. ¿no? Más o menos, bueno, es la dicotomía. En este caso no tanto, porque no ha habido cosas que lo disculparan, pero es lo que siempre decimos acá con respecto de Roca y las diversas maneras de abordar lo que hay. La única no es la del genocidio indígena. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Esto pasa de castaño oscuro. 5 gendarmes muertos. Usted tiene que ir a ver qué pasa. Mientras el juez nos dice una cosa, el gobernador nos dice otra. Santa Cruz es una bolsa de gatos. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Hasta del exterior nos presionan. Comprendo, señor ministro, pero quisiera tener órdenes más precisas. ¿Usted habló con el señor presidente? Sí, pero se limitó a decirme, vaya, teniente coronel, y cumpla con su deber. Ni una palabra más, mi amigo. Vaya y cumpla con su deber. Que trataba de saber que se hicieran cargo de darle las órdenes precisas, se llamaba Héctor Benigno Varela. De lo que estaba hablando es casi del final de esta historia, porque hay unas historias previas en Varela que también lo hacen responsable de su propio destino en alguna medida. Pero en este caso en particular, lo que resulta de esas órdenes de vaya y haga lo que corresponde son 1.500 obreros muertos en Santa Cruz, en lo que se dio a conocer posteriormente como la Patagonia Trágica, la Patagonia Rebelde. Entre sus primeras incursiones de tipo militar se encuentra la participación en la Revolución de 1905, pero Varela se juega por Irigoyen en esa revolución. Es, según Irigoyen, un hombre correligionario, recto, simple e incapaz de mezclarse en ningún asunto raro. Le gusta la acción, la disciplina, el cumplimiento del deber. Es un gran admirador de la organización militar prusiana y desde hace años estudiaba alemán. Estaba casado con Mercedes Giovanelli y tenía 8 hijos. Unos años después participó activamente en la represión de la Semana Trágica en enero de 1919 bajo el mando de Luis de Lepiane. En noviembre de 1920 estalla en Santa Cruz una huelga de peones rurales que pasa a la historia como la Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica. Hoy es como si estuviéramos siguiendo el derrotero de Osvaldo Bayer en estas investigaciones. Varela es designado por Irigoyen, como acabamos de escuchar, para intentar limar asperezas en las partes. El texto de recién, que es de la película de la Patagonia Rebelde, cuenta el momento en que lo mandan a la parte de la represión, porque hay una primera parte en donde lo mandan a negociar, lo mandan a hablar con la gente. ¿Por qué lo mandan a negociar? Porque supuestamente era un hombre que era sensible dentro del barco militar a lo que estaban pasando, los problemas de los trabajadores. Incluso viene con una propuesta de laudo para contemplar algunas de estas demandas. La solución escandaliza a los grandes propietarios, que se le vienen encima, se le saltan todos a la yugular, a las empresas extranjeras vinculadas con ellos también, la Liga Patriótica de Manuel Carles también, lo acusan de blando, y lo acusan de blando a él, y lo acusan de blando a Irigoyen. Que lo acusaran de blando a él no era un gran problema, que lo acusaran de blando al gobierno sí, porque estaban hablando entonces de un gobierno que no podía tener, no tenía energía para contener esa sublevación. Los propietarios hacen caso omiso al laudo conseguido, y se reanuda la huelga, por lo tanto, se reanudan los piquetes, los saqueos. Varela debe volver con las tropas y ese es el momento de esta escena en donde lo mandan a reprimir. El regimiento 10 de caballería a cargo de Varela llegó a Río Gallegos el 10 de noviembre de 1921 y apenas llegado impuso la pena de fusilamiento contra los peones y obreros en huelga. La represión encomendada por Irigoyen al teniente coronel Varela tuvo lugar en 2 etapas. La primera, esta que te decía del acuerdo pacífico. La segunda, ya nada. Simplemente que, también hubo una situación en el medio que exacerbó muchísimo los ánimos y fueron cuando los peones tomaron los establecimientos y algunos hacían que las patronales fueran los mayordomos, digamos. Era una cuestión que se les hizo mucho más que intolerable. Varela decretó la ley marcial, comenzó la el fusilamiento de decenas de huelguistas en las cercanías del lago Argentino y en otros parajes. Una de las situaciones más sangrientas se vivió en la estancia La Anita, donde centenares de obreros cayeron abatidos frente a pelotones de fusilamiento. También hubo un episodio trágico en los campos del establecimiento ganadero Bellavista. Los cadáveres de 200 peones que fueron asesinados allí fueron trasladados a una fosa común en lo que hoy se conoce como el Cañadón de los Muertos, cerca de la localidad de Gobernador Gregores. Entre las 1.500 víctimas que aproximadamente dejó el accionar del militar en el sur argentino se encontraban Hugo Soto y Facón Grande. Varela comenzó a dar cumplimiento a su bando y una a una fueron recuperadas las estancias. El grueso de los huelguistas estaba muerto. El encargo del gobierno estaba mucho más que cumplido. Las tropas de Varela persiguieron a los obreros por algo más de un mes, para que no quedara ninguno, en ningún lugar, para que no pudieran esconderse. Poco tiempo después, la Liga Patriótica lo homenajeó con un gran banquete. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Para el que recuerde la película, esta es una escena maravillosa por la síntesis absoluta de lo que sentía este militar argentino que había cumplido las órdenes en extremo y que las había cumplido en el profundo marco de sus convicciones y que estaba haciendo lo que correspondía para la patria. Hay escenas de la película y hay momentos de la historia en donde alguien les pide no me los mate a todos porque me falta alguno para el esquila, me decía acordar a Santiago, y donde hay otro, cuando va a parlamentar con el gallego Soto y con otros que también eran anarquistas españoles, y él les dice nuestra patria tiene, no sé, debemos cuidar a nuestra patria y nuestra tierra. Él le pregunta, ¿usted dónde es? Y le dice español, esta no es su tierra. Y ese mismo hombre, la cara demudada en el momento en que el homenaje se lo hacen en inglés, creo que es un editorial en sí mismo de la cuestión que estaba pasando, darse cuenta que todo lo que había hecho no tenía que ver con un servicio a la patria. El 27 de enero de 1923, un año después de la finalización de la matanza en Santa Cruz, llega al final para Varela. Cuando salía de su casa, Kurt Gustav Wilkens, un obrero alemán de ideas anarquistas, le arroja una bomba y le dispara 4 tiros, emulando los 4 tiros que ordenaba dar el mismo Varela. Varela tenía el estilo de matar de esa manera. Además, digamos, de todo lo que sucedía, cuando había que rematar a los cabecillas, debían ser 4 tiros para asegurarse. Allí termina de esta manera entonces Varela, con los 4 tiros que él mismo había encomendado para estar seguros de que el enemigo ya no existía. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Fíjate que para el ejército, los hombres que nosotros dos hemos, o sea, que se tocó Rauch y lo que se tocó de Varela, para el ejército en algún momento, y creo que es, no sé cómo habrá cambiado la idea, era un militar ejemplar que había sido mal recompensado por el gobierno, que en realidad había sido utilizado por un gobierno para hacer la tarea sucia y que después, frente a lo que había sucedido, había retrocedido. Esta es una de las cuestiones que quedaron para siempre en las preguntas. ¿Le habrá dado Irigoyen tanta carta blanca al coronel Varela y luego no se quiso hacer responsable de las consecuencias. Para los elementos progresistas del país, la represión era obviamente injustificable y desmesurada. La vanguardia y la crítica se hacían estas preguntas. ¿Cuánto había de obediencia debida, cuánto de motus propio y cuánto de retroceder el gobierno frente a la debacle, al desastre que había provocado al enviar a un hombre como Varela a cumplir órdenes? Además estaba el comandante en jefe del ejército, que fue como salteado, porque siempre se habla de la relación de Varela y Yrigoyen directamente. Y en el medio, es cierto. Y faltan todas las escalas jerárquicas del medio, o sea, hay una borratina ahí, todo se borra. Y bueno, exactamente igual que Rauch, que fue contratado directamente por Bernardino Rivadavia para cumplir este tipo de tareas. En ambos casos estamos hablando de gente con formación prusiana, con una formación que esperemos que ninguno de los ejércitos del mundo ya pudiera tener, pero no es así. Sigue habiendo formaciones prusianas. Y alegatos a la obediencia debida. Y alegatos a que las órdenes no se discuten. Exacto, más que en Prusia. Más que en Prusia, que las órdenes no se discuten. Nosotros supimos hablar de muchísimos malos más. A mí me costaba, yo lo voy a reconocer, me costaba mucho encontrar un malo por afuera de la década del 70. Sabés que estoy como un poco obsesiva con el tema, porque todos los que me salían por ahí. Así que estoy muy feliz que hoy hayamos hablado de comisarios, pero no de todos los señores que naturalmente a todos se les deben haber ocurrido. Ya están entrando los compañeros del noticiero de Radio Nacional. Vamos a darle las gracias a todos los que hoy hicieron el programa. Ezequiel Sánchez, Agustín Camisi, Isabel García, Marina Getini y nuestra Adriana Sanca, como siempre. Mañana, arquitectos argentinos. La primera mujer, ¿quién hizo el cementerio de Buenos Aires? ¿Y cómo era la arquitectura peronista? Vienen las noticias de Radio Nacional y después Carlitos Polimen y Diego González con el programa Voces del Sur. Hasta mañana con Chau. Todo el elenco completo. Chau. En todo el país, Nacional, la radio pública.